En el transcurso de la semana pasada, la alumna del primer año de la Facultad de Medicina, Lourdes Caicedo, nos brindó una entrevista para Conexión VR, donde ella nos cuenta su primera experiencia al hacer una disección, donde los catedráticos estuvieron al tanto de cada uno de los alumnos. Es importante mencionar que el doctor está al pendiente de cada paso que van haciendo los alumnos, ya que en la vida real un médico no debe de tener errores, ya que se está jugando con la vida humana. La alumna Lourdes Caicedos compartió una de sus primeras experiencias como estudiante de la carrera médico general. Esto apenas es el comienzo de una serie de prácticas cuyo objetivo final es el crear profesionales competentes. Dime, Lourdes Caicedos, ¿ya habías hecho una disección? No había hecho anteriormente una. ¿Qué impresión tuviste? Con respeto y pues al diseccionarlos aprendes sobre su anatomía. No sé si aprendemos sobre nuestro cuerpo. Ok, está bien. Dime, Lourdes, ¿de qué modo califican los maestros? Bueno, el doctor que a nosotros nos imparte la clase de anatomía, primero tenemos que presentarle una exposición sobre la región. Después nosotros bajamos al anfiteatro y trabajamos con ella. Empezamos a cortar en esa zona hasta llegar casi al hueso y después la presentamos en exposición igualmente al profesor y a nuestros compañeros. Se los enseñamos. Ah, ok. Dime, ¿sentiste mareos o náuseas? Bueno, cuando entré la primera vez, la verdad no sentí náuseas. Siento que el organismo se va acostumbrando a ello, ¿no? Al aroma del formol. Y no, es algo que es típico, ¿no? Tenemos cada persona un aroma particular, pero no, en sí no me dieron náuseas. Ok, Lourdes. Muchísimas gracias por compartir esta información para Conexión VR.